vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar, vengan a mí, a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya, no traiga paraguas, una capa roja ni una gran cartera. Para llegar a mí basta solo fantasía y bondad. Una vaina en la que vivían cinco guisantes que se llamaban Guisanguisón, Guisanguisondo, Guisantucho, Guisampanzón y Guisantino. Los cinco eran tiernos, frescos y de un hermoso color verde claro. También la vaina era verde. ¡Entonces todo el mundo es verde! ¡No! ¡No digas tonterías, Guisanguisón! Pero si no vemos nada más que verde. Eso es una señal de que todo es verde. En vez de ponerte a filosofar, Guisantucho, mejor córrete un poco, ¿quieres? ¿No ves que estás apretándome? Los guisantes son muy felices dentro de su vaina. Cuando el sol resplandece, la vaina es clara y deja pasar un calorcito muy agradable. Cuando llueve, se vuelve traslúcida y transparente, refugiando a los cinco hermanitos. Durante el día ven todo de color verde claro, mientras que de noche el verde muy oscuro de la vaina parece apropiado para que puedan conciliar el sueño. Es un lugar realmente cómodo. Vamos, si hasta la canción lo dice. ¡Qué bonita vida pasa! Cinco dentro de una vaina, sentaditos confortables. Cuando afuera llueve a maldes, cuando afuera todo está aquí, la gran vida se lleva aquí. Esta vida tan tranquila hace que los guisantes engorden día tras día. Me parece que engordé 3 gramos, por lo menos. Y la semana que viene haré gimnasia científicamente. No hay nada como el ejercicio para quemar las grasas. Sí, pero cansa. Si uno pudiera hacer gimnasia sin moverse. La mejor dieta es comer bife y ensalada. Algo tendremos que hacer. De lo contrario, estallará la vaina y adiós, dulce hogar. Sí, además hay que tener en cuenta que a fuerza de estar aquí sentados nos pondremos duros y viejos. Y así continúan de charla en charla, pero ninguno toma una decisión. Una mañana... ¿Han visto? El mundo se ha vuelto amarillo. A ver, a ver. No, es nuestra vaina la que se está poniendo amarilla. Es el efecto de las estaciones. ¿Las estaciones? ¿Y eso qué es? Bueno, primero era todo verde y ahora es todo amarillo. ¿Entiendes? Seré más explícito. Al principio estábamos a comienzos del verano. Y ahora nos estamos acercando al otoño, ¿no? Vete a contar mentiras a otra parte. Pero es así. Científicamente es así. Tú serías capaz de decir que después del otoño viene el invierno. ¡Exacto! ¡Es un hecho! Pero, hermano, déjate de cuentos. Y así parlotean y parlotean sin sentido hasta que... ¡Nos arrancaron de la planta! ¡Y viva, viva la libertad! ¡Rodaremos por todo el mundo! ¡Qué exagerado! Pero eso mismo había ocurrido. Un campesino arranca la vaina y la guarda en su bolsillo. Más tarde, se la da a su hijo, que rápidamente la abre y... ¡Qué lindos guisantes! ¡Gracias, papá! ¡Estos sí que me vienen bien! ¡Están tan duros que serán excelentes municiones para mi cañoncito! El muchacho toma uno de los 5 guisantes y lo mete en la boca del cañón. ¡Adiós, hermanos! ¡Voy a la conquista del mundo! ¡Allá voy! Y el muchacho lo dispara hacia afuera de la ventana. Luego, toma a Guisanguisondo. Trataré de volar derechito hacia el sol. Tengo una teoría que me gustaría corroborar. Que el sol no es un astro, sino un gran guisantón. A mi regreso escribiré un ensayo sobre mi descubrimiento y lo publicarán. Y mientras Guisán Guisondo está hablando, ¡pum!, sale volando como una bala por la ventana. ¿Cómo? ¿Que les gustaría saber si llegó hasta el sol? ¡Claro que llegó! ¿No leyeron el tratado que escribió a su regreso? Es interesante. Demuestra que verdaderamente el sol es un enorme guisantón. ¿A nosotros, antes de salir disparados? Nos gustaría dar un paseíto. Y el tercero y el cuarto guisante ruedan alegremente desde la mesa hacia el suelo. Pero el muchacho se inclina, los recoge y los dispara a los dos, que allá van volando ventana afuera. El único que queda es Guisantino, el último de los cinco guisantes, que era muy calladito. Acá me tienen, en la boca del cañoncito. Sé que Dios me acompañará, por eso estoy alegre. ¿Qué pasará? ¿Qué no pasará? Solo Dios lo sabe. Y ¡pum! Con un tiro muy potente, el último guisante es lanzado ventana afuera, justo en dirección a la ventana de una buhardilla. Al caer sobre el viejo parapeto de madera, lo recibe un blando montoncito de musgo. Este lo cubre y le canta un arrorró. Arrorró del guisante, duerme tranquilo como en tu vaina antes. Tus hermanitos, ¿dónde estarán? Aunque muy lejos también dormirán. Duerme y descansa, guisante tierno, de verde musgo. Tienes el lecho, sueña y reposa. Duerme contento, que es muy largo, tan largo el invierno. En esa guardilla vive una pobre viuda que tiene una hija débil y delgadita. Es muy pálida y está siempre cansada. La mamá hace todo tipo de trabajos fuera de su casa para conseguir dinero y comprarle las medicinas. La pequeña no tiene una enfermedad específica, pero parece no tener fuerzas ni voluntad para vivir. Si le dicen, mira la pelota, vamos, tómala, la chiquilla sonríe dulcemente y hasta corre unos pocos pasos, pero el mal vuelve y enseguida debe guardar cama. Hasta que un día, la enfermita ya no tiene fuerzas para levantarse y se queda en su camita quieta y resignada. Cada día más pálida, cada día más consumida. Llega la primavera y con ella el sol, que despierta al guisante de su plácido sueño sobre el parapeto de la ventana. ¡Despierta! ¡Despierta, muchacho! ¡Salta de la cama y echa tus raíces! Dentro de una semana quiero ver despuntar tu primera hojita en ese parapeto, ¿me entiendes? Eres muy simpático, ¿sabes? No te perderé de vista. ¡Hasta pronto, guisantino! Y el guisante se pone a trabajar. Rápidamente desarrolla sus raíces y luego se dedica por entero a hacer despuntar la frágil plantita a través del musgo. Un día, la enfermita dice... Mamá, ¿qué es aquello tan verde que aparece en la ventana? ¿Verde? Pero fíjate, vaya lugar el que eligió para vivir esa planta de guisantes. Ya mismo la sacaré, ¿sí? No, a vivir. Me hará compañía. Tendrían que haber visto el modo en que crecía esa plantita. Por algo Guisantino dirigía desde abajo toda la operación. Y Guisantino, modestia aparte, sabe hacer lo suyo. Pero lo más extraño de todo es que a medida que la planta crece, la enfermita vuelve a tener colores en la cara. Y sus ojos, al mirar la planta, resplandecen con una nueva luz. El sol, como todos los días, aparece por la ventanita. Y bien, ¿qué tal andamos hoy? Ah, bien, muy bien, Guisantino. Dos hojitas nuevas que son un prodigio. ¿Y tú, mi enfermita? Un poco más de color en esas mejillas, ¿eh? Un día de estos me daré una vuelta por aquí y te tostaré la punta de la naricita. Sí, la enfermita ríe y sin darse cuenta está mejorando poco a poco. Mamá, creo que me estoy curando. El guisante crece y si él sigue creciendo, yo me curaré. Estoy muy segura. Me levantaré de la cama y saldré a jugar con los demás niños. Todo depende del guisante. Desde ese día, el guisante se transforma en el centro de atenciones de la pobre madre, que lo cuida, lo riega, lo protege del viento, lo mantiene firme con un palito, mientras la enfermita desde su lecho lo mira y sonríe. Un día la madre, al volver a su casa, la ve con los pies descalzos junto a la ventana, acariciando las hojas de la plantita. ¡Por fin está curada! La enfermita se ha curado, el sol ha hecho el milagro. Guisantino es una planta, y el panzón ya no se espanta. Hasta un charco, panzón ya va. Feliz Don Guisán está. Guisantino fue premiado por la constancia y el empeño que había puesto en su crecimiento. Ahora, una linda niñita acaricia las verdes hojitas que con tanto trabajo él ha logrado despuntar. El guisante está feliz, feliz de su plantita y feliz de haber ayudado a curarse a la pequeña enfermita. Llegó hasta aquí, este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez... El musicuento dirá y otra historia comenzará. ¡Oh!